Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una nueva semana en Aquí, la voz de Europa. El programa de esta semana será un poco más corto que otros, pero no por ello va a ser menos intenso. Al contrario, ya estamos viendo, nos vemos venir que con este nuevo gobierno vamos a tener que incluso lanzar mensajes aún más radicales porque desde luego muy pronto se han quitado la careta. Así que sin más empezamos el debate de esta semana. Esta semana no va a estar con nosotros nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles, que por temas personales no puede participar en el debate. Desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo Vicente Estarelles, que esperemos la semana que viene por fin pueda volver a estar aquí con nosotros. La que sí que está y formando parte de esta mayoría femenina que tenemos esta semana en el debate, vuelta después de su tour, de su vuelta por muchos medios de comunicación durante la semana pasada, es Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Deseando estar con vosotros, que no he parado un segundo. Pero bueno, eso es bueno. Es muy bueno, Noelia. Me imagino que todos visteis su participación en el programa El Gato al Agua de El Toro, Intereconomía Televisión, aparte de varios medios de comunicación que han requerido la presencia de Noelia. Y Noelia, confírmanos que la gente lo pregunta, que seguirás participando en este programa de El Gato al Agua. ¿Es así? Así es. De hecho, si todo va bien, estaré cada 2-3 semanas aproximadamente en el programa. Perfecto, Noelia, pues te seguiremos en ese programa para ver pues cómo tus denuncias siguen alcanzando cada vez a más gente, que es precisamente lo que buscamos. Y esa mayoría femenina en este Aquí la voz de Europa de esta semana la completa Alba Lobera. Alba, ¿qué hay? Hola, buenísimas noches, compañeros y querida audiencia. Pues una semana avasallante, dado a los últimos sucesos que nos han acontecido. Y por más que pasan los días, la situación no se suaviza. Creo que empeora más, como podemos ver en diversos medios de comunicación. Pero por el resto, todo excelente. Encantadísima de ser invitada una vez más y, bueno, sobre todo acompañada de ejemplos a seguir como Noelia. Ay, muchas gracias. Lo mismo opino de ti. Como acaba de comentar Alba Lobera, las cosas a nivel nacional, a nivel colectivo, no están nada bien. Ya no solo ese último dato del FMI, que reduce de manera bastante importante el crecimiento económico que se espera para España, y seguramente por temas como este es por el que el gobierno va a empezar a radicalizar su política ideológica para justamente desviar la atención de los problemas económicos que pueda haber, aunque eso no quita que haya realmente un programa muy firme de ideología y de ingeniería social dedicado a la mayoría de la población, pero especialmente a los jóvenes, a los niños. Lo hemos visto estos días con esta polémica en la región de Murcia por ese PIN parental que uno de los partidos del gobierno, el partido Vox, ha forzado a incluir en el acuerdo de presupuestos, y rápidamente hemos visto con qué violencia, con qué agresividad ha salido en tromba el gobierno, principalmente sus ministras más feministas y más radicales, diciendo y negándose a que los padres puedan tener nada que decir acerca de la educación de sus hijos. Ha sido realmente vergonzoso escuchar a estas ministras, como la de Educación, diciendo que los niños no pertenecen a los padres. Así que, dando un poco a entender que son ellos, el Estado masónico del 78, el único que tiene el derecho y el deber de inyectar ideología a los niños, que eso es lo que hacen, porque mienten diciendo que no, que es que a los niños no se les puede vulnerar en sus derechos fundamentales a la educación. No es verdad, no es ningún derecho fundamental que te vaya la tarada de Beatriz Gimeno, esta militante feminista antihombres, a darle una charla a las niñas, a soltarles todas estas barbaridades que dice esta señora. Esto es lavado de cerebro, es ingeniería social, y están tan asustados porque están perdiendo su monopolio. La gente cada vez ve menos la tele, sobre todo los jóvenes. La gente cada vez se informa más por internet, y ahí tienen la información real, ahí tienen alcance a la verdad. Por eso están tan nerviosos, por eso sacan a sus neutral de turno para censurar en internet, pero cada vez lo tienen más difícil, y por eso van a ponerse más rabiosos, más violentos, más agresivos, y tenemos que estar muy atentos, porque todos estos izquierdistas globalistas no van a dejar y no van a perder así como así este monopolio que tienen en la educación para seguir adoctrinando a nuestros hijos. Tendremos que seguir, tendremos que insistir, no solo con este pin parental, porque esto se queda muy corto. Estas charlas no tienen que darse de ninguna manera, ni con pin parental, ni sin pin parental. Todos estos ingenieros sociales, todas estas feministas radicales, todos estos ideólogos de género han de ser expulsados, no solo del sistema educativo, sino también de los medios de comunicación y de todas partes, para que dejen de hacer todo el daño que están haciendo. ¿Vosotras qué pensáis? Noelia. Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, es un debate que ni siquiera se tenía que haber empezado a debatir, valga la redundancia. Eso del derecho a la libertad de los padres de escoger la educación de sus hijos en cuanto a moral es que es tremenda. Pero mira, viene muy bien que salga el caso. Sobre el pin parental, a mí me parece muy bien lo del pin parental, yo lo apruebo, y por fin este debate se lleva a mayores, pero para mí el pin parental se queda un poquito corto en cuanto, y me explico lo que yo quiero decir con esto. Si el pin parental conseguimos que por fin se ponga en todos los centros escolares, ya sean concertados o públicos, se va a quedar muy cortito, porque siempre habrá padres que acepten esa ideología, y siempre habrá niños que seguirán siendo adoctrinados y otros niños que decidiremos que no sean adoctrinados. Pero esos niños que seguirán siendo adoctrinados seguirán manejando la masa de esos niños que no son adoctrinados. De todas formas, se saltan a la torera el artículo 26,3 y 27,3. El 26,3 es el que dice que los padres tienen el pleno derecho y libertad a escoger la educación de sus hijos, sobre todo con el tema moral. Y el 27,3, que es el que dice que el gobierno tiene la obligación de garantizar a sus padres ese derecho. ¿Pero qué pasa con esto? Que a la izquierda no le interesa. ¿Por qué no le interesa a la izquierda? Porque el marxismo cultural es un proceso paulatino que deja atrás la lucha de clases para hacer de ella una lucha cultural. Por ahora y hasta ahora, como tú has dicho, Miguel, hasta ahora, porque poco a poco la gente se está dando cuenta, la lucha cultural pertenece exclusivamente a la izquierda sectaria y radical. Y no sé si habéis visto que también, incluso en la comunidad autónoma de Murcia, que han dicho que van a seguir con el PIN, la delegada de violencia de género, la nueva delegada, Victoria Rosell, ha incluso insinuado que sería dispuesto el gobierno a plantar el 155 en la comunidad autónoma si no acepta lo que ellos dicen desde el gobierno. Esto es muy curioso, porque siempre están diciendo dar más autogobierno a las autonomías, más autogobierno a las comunidades autónomas, siempre y cuando hagan lo que yo quiera que haga. No sabría ni por dónde empezar a comentar el tema, sinceramente. Ya para empezar, recordando una fotografía que se hizo viral en internet hace poco, en la Asamblea General de la OEA en 2017, en Cancún, abiertamente se dijo: los hijos no son de las familias, los hijos son ciudadanos, los ciudadanos son del Estado y el Estado formará a sus ciudadanos. Invito a la gente a que lo compruebe en la red, no es ningún secreto. Sí. ¿Sí, Noelia? Sí, lo he visto yo también, es verdad, Ala. Pues me he dado cuenta que se visibiliza especialmente la desinformación que surge al respecto, porque desde mi impresión personal he visto a través de usuarios que, por ejemplo, se apela a las emociones, una de las armas que usan las entidades periodísticas para difundir noticias falsas o fake news. Recordemos que en periodismo la información a medias no es información. es algo falso, porque no muestra las cosas tal cual son. Me viene a la mente, además, Salvador Martí, un policía local de Logroño conocido por su proyecto Alexia, un proyecto que precisamente imparte una educación sexual que en los colegios no parece tener cabida. Y es que, entre otras cosas, a través de una marioneta, el señor Martí explica a los niños cómo detectar un abuso sexual, defenderse en la medida de lo posible y después comunicarlo abiertamente en un entorno de confianza con sus padres o un tutor. Yo me pregunto por qué estas charlas no las imparte el gobierno con tanto ahínco como estas que están basadas en la ideología de género. Además, es que el PIN parental, en su mayoría, y según explica Salvador, no está en contra de que a los niños se les enseñe que hay diversidad y que hay que respetar al prójimo. De hecho, él encabeza una lucha en la que siempre ha actuado con riguroso respeto hacia las mujeres y gente no heterosexual. Bueno, tanto él como su equipo, claro. El PIN parental no tolera en su mayoría la forma en la que se expresan estas charlas. El lenguaje es muy poderoso. Y resulta sorprendente cómo, de manera sutil, esas charlas parten desde un adoctrinamiento que no admite comentarios de medias tintas. Charlas donde un niño de entre 0 y 6 años no comprende lo que es el tema sexual. No está formado. No tiene, digamos, una madurez intelectual lo suficientemente desarrollada como para saber encajar los conceptos. Esto está registrado por muchísimos expertos. Y un ejemplo de esto son precisamente las alertas que le llegan al señor Martí, donde una madre, por decir algo, le llamó desesperada diciendo que no veía normal que a su hijo en el colegio le dijeran que tenía que denunciar a sus padres si estos le decían que no podía ser una niña, que tenía que notificarlo de manera urgente. Y el problema no es que, pues lo dicho, que se cuente a los niños que a la gente que es diferente a nosotros hay que respetarla. El problema es, y pido mil disculpas por el lenguaje, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos, que entre los 0 y 6 años se les enseña, según podemos comprobar en el programa Scholae, a realizarse sexo oral entre todas las criaturas, o a cómo masturbarse, a estimularse sexualmente o a explorar el cuerpo del otro, con su consentimiento, claro, pero ¿y si es un adulto el que quiere jugar con ese niño? Eso es. El niño verá el sexo como algo que no debe rechazar, porque claro, nunca es malo, hay que visibilizarlo. O que sí pueda rechazar, pero el adulto que esté interesado en él o ella, ya como adulto que es, empleará la picardía que le caracteriza. En otros centros estas charlas, además, las imparten drag queens que se dedican a la prostitución y hacen de su condición un motivo que adorar ciegamente o de crear espectáculo. No es la primera vez que un drag queen enseña los genitales delante de los niños en esas charlas, como ocurrió en un instituto. Y les hacen tocar. Y sí, se los hacen tocar, efectivamente. Eso es educar a nuestros hijos en derechos humanos. No recomiendo seguir en redes a Salvador Martí en Facebook, que notifica cada paso que dan en la odisea que es proteger a los niños de ese mundo viperio. Es importante analizar también, porque detrás de todo esto hay un trasfondo. Hay algo que quieren conseguir. Y a mí se me ocurren varias cosas. No sé si estáis de acuerdo vosotros conmigo. Primero, es adoctrinar a los niños en la sociedad. A no saberse reconocer por lo que son biológicamente. Segundo, votantes de izquierda. Más miedo, meter más miedo. España es xenófoba, España es xenófoba. El voto del miedo, que es monopolizado por la izquierda. Y tercero, blanquear la pedofilia. No sé si estáis de acuerdo conmigo en estos tres puntos. Totalmente, sobre todo en el último. Totalmente, sí. Y luego lo hablaremos a la hora de hablar de lo que está ocurriendo en los centros de menores de buena parte de España. Están buscando formar al ciudadano del Matrix masónico del futuro, del nuevo orden mundial. Ojalá, Noelia, esto fuera solo un problema de la izquierda y que hubiera una derecha que se opusiera a este plan, pero vemos que no es así. Vemos que la supuesta derecha del Partido Popular o Ciudadanos, aunque sabemos que Ciudadanos no tiene nada absolutamente de derechas, están claramente a favor de este proyecto. De hecho, con Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el gobierno, estas charlas ya se daban. Incluso antes, claro, con la mayoría absoluta de José María Aznar, yo no sé si estas charlas se daban, pero sí que sé que en los medios de comunicación, en las películas, en los programas, en las series, en las canciones, todas estas ideologías ya estaban ahí para el que las quería ver, más o menos subliminalmente, a veces no tan subliminalmente, sino que directamente, pero todo eso ya estaba ahí. Ciudadanos, claro, Ciudadanos va un paso más allá todavía. Esto es un proyecto del régimen del 78 porque es la embajada o la sucursal, por así decirlo, de la Unión Europea, de la ONU, que son todos los que están detrás de este proyecto que busca aislar a la gente, que no tenga familia, que no tenga patria, aislarlas de su comunidad, que no tengan identidad, que no tengan espiritualidad y que sean los buenos esclavos materialistas, consumistas, obedientes del capitalismo, porque esta izquierda que se cree que está haciendo la revolución comunista con estas charlas y con estos lavados de cerebro, realmente, no sé si consciente o inconscientemente, le está haciendo el juego sucio al capitalismo internacional globalista. Y ellos juegan mucho con las palabras, como habéis dicho antes. Dicen que los niños no son propiedad de los padres y estrictamente es cierto, los niños no son propiedad como puede serlo un par de zapatos, que el día que dejan de gustarte los tiras a la basura o al contenedor. Evidentemente a un niño, aunque sea tu hijo, no puedes hacerle cualquier cosa. No es una propiedad privada como un coche o unos zapatos. Pero ahí está el concepto de patria potestad, que es un concepto claramente y perfectamente legal, que dice que es el padre el que tiene que estar atento, el que tiene que hacerse cargo de los niños y, por supuesto, el único que puede tener ascendencia sobre lo que ese niño piense o sobre su ideología o su formación afectivo-sexual. Y aquí este estado masónico, que eso también hay que decirlo, porque aquí están aprovechando los liberales con todo esto para cargar contra el Estado, como hacen siempre, pero el problema es que el Estado, que debería ser, y así lo ven los globalistas, un enemigo del globalismo, en este momento ha sido infiltrado por agentes del globalismo y es otro agente que está actuando contra la población. Pero si tuviéramos un Estado como tiene que ser, un auténtico Estado nacional que se preocupa por la gente, todos estos ingenieros sociales serían expulsados del sistema educativo, como ocurría en el actual, en el anterior Estado nacional que había en España, en el que sí que había una cierta también, por así decirlo, pues charlas o a la gente se la llevaba hacia un tipo de vida o de pensamiento, pero era un pensamiento positivo, era lo opuesto a lo que tenemos ahora. A la gente se le enseñaba valores positivos, el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, el amor a su patria, el amor al deporte, a la vida sana, a formar una familia. Se les enseñaba en aquellos estados nacionales y sociales de España, de Italia o de Alemania, se les enseñaban valores básicamente positivos, que era lo contrario de lo que enseñan ahora, que es la destrucción de su patria, la destrucción de su familia. A la chica le dicen que odien al chico le dicen que se odie a sí mismo por ser un hombre, y a todos les dicen que se odien a sí mismos por ser blancos, cristianos y europeos. Así que ya está bien de comparar a este Estado masónico con aquellos estados nacionales, porque no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, este gobierno que nos han impuesto, y digo impuesto porque yo dudo mucho que el pueblo español lo haya elegido, sinceramente, tiene una agenda profundamente globalista. De hecho, Sánchez ha quitado poder en los ministerios a Pablo Iglesias, con lo complicado que eso parecía, a cambio de otorgarle la Agenda 2030. Si os fijáis en el segundo debate de investidura, Pablo Iglesias apareció con el pin de la Agenda 2030 y para mí fue un claro mensaje a esos globalistas internacionales diciendo sí, sí, soy comunista, pero tranquilo que estoy con vosotros. Y si ven las medidas, las primeras medidas que ha anunciado este gobierno son claramente globalistas. No hay una sola medida que esté indicada o mirada para los problemas de diarios de la gente, de cotidiano, sino son problemas, medidas pues más aborto, más inmigración, eutanasia, más adoctrinamiento en las clases de los colegios. Luego también apuntar la frase que dijo Iglesias, esta de que los niños no se registran en el registro de la propiedad, sino en el registro civil. Pero vamos a ver, en el registro civil se registran a los hijos como hijo de, padre de. Es que es. Luego también otra cosa que no quiero que se me pase, el lenguaje. Antes lo ha dicho Alba, lo importante del lenguaje. Si os fijáis en los medios de comunicación, cómo tergiversan la palabra y dicen, están intentando coartar la libertad de los padres. No, perdona, lo que está intentando coartar la libertad de los padres es precisamente el gobierno al implantar este adoctrinamiento en los colegios. Lo que el PIN parental significa es la libertad a escoger. insisto en esto, para mí se me queda corto el PIN parental, aunque lo apruebo y me agrada, pero se me queda corto porque la educación está totalmente manipulada, ya no solo en temas morales, sino en temas históricos, en temas geográficos. Entonces, es un buen comienzo, pero creo que en la educación en España hay todavía mucho, mucho, mucho, mucho por hacer. ¿De qué sirve poder escoger este PIN parental? ¿De qué nos sirve si luego hay un montón de niños más que no lo van a hacer? Vamos a seguir estando en este país hiper adoctrinados. Al final vamos a llegar pues a mucho. Es necesaria una profunda reforma en la educación. Y desde luego con este gobierno globalista, pro nuevo orden mundial, no lo vamos a ver en la vida. Un pequeño matiz también. No solamente buscan adoctrinar a los niños, también se busca la destrucción de la opción a un modelo de familia convencional. Se tiene derecho, según Beatriz Gimeno, a una educación en feminismo, que es la liberación de la mujer. Bien, ¿y nosotras las mujeres podemos, por ejemplo, tener una sexualidad libre? Porque este nuevo gobierno parece que quiere empujarnos, bueno, no lo ha dicho claramente, a mantener relaciones afectivos sexuales lésbicas o como mucho bisexuales. Lo digo porque precisamente la señora Gimeno insiste en que una inclinación heterosexual es algo opresor. Es sí. Decir, la mujer heterosexual está oprimida por su orientación sexual. Las mujeres a las que le gustan los hombres deben cambiar por su bien, por su liberación como persona. Ah, son derechos humanos, porque una relación heterosexual les daña, porque el sistema heteropatriarcal las abusa y una relación de estas características es dar un paso atrás en lo que respecta a nuestras libertades. A los hombres se les quiere imponer que se dejen penetrar analmente por mujeres para liberarse de cualquier estigma o prejuicio, porque claro, ahí tienen su punto G. Repito, todo esto dicho por Beatriz Gimeno. Pero sí. Si una mujer no quiere hacer algo por la razón que sea, hay que respetarla. Porque como dicen las feministas, no es no, incluso con las bragas bajadas. Me parece sí. Perfecto. ¿Y si fuese el hombre el que estipulara unas pautas sexuales basándose en el cuerpo femenino, qué le haría la sociedad a este hombre? Yo creo que le calificarían de machista y violador como poco. Bien, respecto a los niños, una noticia sobre La Coruña, que querían hacer talleres escolares sobre vivencia del placer sexual para niños de solo 4 años. ¿Por qué una educación sexual desde los 3 años? ¿Por qué no enseñar a los niños materias en vez de ideologías? Llegan a los 13 o 14 años y no saben ni cómo organizarse en el día a día, no saben conceptos básicos ni idiomas. La mayoría carece de comprensión lectora, de cierta soltura en la expresión escrita o oral. Sus cuadernos están llenos de faltas de ortografía. No tienen agilidad mental a la hora de realizar un cálculo. Tampoco están explotando su talento con una actividad o extraescolar. No es más fácil comprarles una tablet. Ahí quiero llegar. Muchos cumplen los 16 años sin saber qué hacer. Si seguir estudiando o trabajar, que la mayoría tampoco tiene recursos tal y como está la situación ahora. Pero bueno, ya entraremos en eso. Porque quien escoge un camino difícilmente lo hace con una decisión firme. Se está educando a niños que cuando sepan hablar deben decir que no están seguros de si son niños o niñas. Pero esto no ha sucedido de un día para otro. Esto es el fruto, y aquí ya estoy hablando humildemente desde mi perspectiva, de una creciente pasividad por parte de los padres en el bienestar de sus hijos. El tema de la ideología de género, yo llevo años escuchándolo, lleva años inculcándose discretamente en los jóvenes y en las universidades. Ahora está en su punto álgido dentro del gobierno. Pero hasta hace un tiempo a la mayoría de los padres les daba igual. Si se hubieran molestado desde un principio en atender a sus hijos y enseñarles a pensar y reflexionar, yo creo que quizá no hubiéramos llegado a este punto. Pero no hay confianza en las familias. El sistema se ha encargado de hacernos a los jóvenes escuchar lo que queremos oír, lo más apetecible. Yo desde que he sido niña, y aquí ya termino, en mi casa me han apoyado en todas las actividades que he hecho. Y al haberlas podido compartir con mi familia, me ha hecho sentir una más, atendida, en confianza. Mi entorno se ha ganado mi más absoluta confianza. Y a día de hoy crezco con ellos y sigo aprendiendo porque se interesan por mí. Porque desde que nací me han enseñado lo peligroso que puede ser el mundo y que la batalla que libramos día a día está en nuestra propia mente. Y ha sido muy triste seguir adelante y ver cómo algunos de mis conocidos se han destrozado a sí mismos porque no han tenido un hogar estable. El despertar de la conciencia es eso, es cultivar nuestra persona. Claro. Precisamente eso es lo que quieren destruir, Alba. Lo que es el centro familiar, el apoyo familiar, hacer un individuo solo, fácilmente manipulable. También lo que quieren destruir es la cultura. Quieren implantar una degeneración de la sociedad para ser más fáciles de manipular. Y luego algo que dijo también Beatriz Jiménez, que quiero apuntar lo que tú has dicho, que me parece una barbaridad. Es decir, que la mujer, cuando se queda embarazada, es una imposición del patriarcado. Me parece algo tan bárbaro que una señora pueda decir eso abiertamente. Que una mujer tenga la posibilidad de quedarse embarazada porque es un don, es algo maravilloso que nos da la naturaleza a la mujer y que le parezca una imposición del patriarcado, pero qué clase de monstruos están impartiendo ideología, qué clase de monstruos están dando clases a nuestros hijos pequeños, diciéndoles que se toquen sus partes genitales, que se pueden tocar los unos a los otros. Yo he visto vídeos aberrantes y vieran las caras de esos niños diciendo, ¿Pero qué me están contando? ¿Por qué no dejan a los niños ser niños de una vez? Es lo único que quiero decir. ¿Por qué no dejan a los niños ser niños? Porque no les conviene. Porque hay que pervertir a la sociedad. Cuanto más, mejor. Son monstruos, pero también son pedófilos, son locos, son suicidas, y esto no es una forma de hablar, esto es real. Animo a leer un artículo que se escribió hace un par de años en el periódico digital actual.com, en el que este periódico describía uno a uno a todos estos ingenieros sociales de la Escuela de Frankfurt, que fueron los que crearon la ideología de género y todas estas ideas absurdas y demenciales que están enseñando en estas charlas a nuestros hijos, y todos ellos eran auténticos locos que acabaron suicidados, enganchados a las drogas, encerrados en manicomios y pasando experiencias personales auténticamente trágicas. A lo mejor, lo que decíais antes, estas familias desestructuradas de las que hablaba Alba les interesa porque en parte de ellas es de donde salen todas estas niñas que luego acaban en los centros de menores, que luego acaban prostituidas, vete a saber por quién, porque ya empezamos a malpensar. Porque esta dejadez de funciones del Estado en estos centros de menores, o cuando en Europa hay una manada de pakistaníes o de donde sea que se dedica a secuestrar y a explotar sexualmente a niñas autóctonas, siempre el Estado se inhibe, siempre los políticos, la policía, incluso los medios de comunicación, parece que nunca quieren saber nada de estas cosas, y eso ya nos hace mal pensar un poco. De esta demente Beatriz Jimeno y de su compañera Boti García, creo que se llama, pues son las mujeres que ha puesto Irene Montero para dirigir el Instituto de Igualdad de la Mujer, que me río yo de esta supuesta igualdad cuando estas señoras que siempre hablan de paridad han puesto un equipo que está formado 100% por mujeres, que además luego se dedican a atacar al hombre, se dedican a atacar la heterosexualidad, la mujer de raza negra que han puesto en la dirección de diversidad étnico-cultural, que fíjate el nombrecito, una señora llamada Rita Bosajo, también ha empezado a cargar contra los privilegios de los blancos, y esto ya nos da una idea. Primero, de a dónde nos puede llevar este gobierno. Segundo, a que todos estos podemitas, aunque vayan de antisistema, claramente son los hijos del sistema, los hijos del régimen, son los que durante 40 años han estado siendo el objetivo de este bombardeo antiblanco, antieuropeo y anticristiano, y así han salido ellos. Así han salido, así se ve su pensamiento, cómo han sido ellos las primeras víctimas y ahora quieren que sean las siguientes generaciones las que sigan su pensamiento criminal, que no es marxismo, por mucho que se les acuse de eso, sino liberalismo. La ideología de género es liberalismo. La liberación de la mujer es liberalismo. La revolución sexual, la revolución de las drogas, todo eso es liberalismo. Y a mí me hace bastante gracia ver a todos estos liberales oponiéndose a este adoctrinamiento liberal. Realmente los padres que se están oponiendo a todo esto son padres con una visión tradicionalista, conservadora, católica, que no tiene nada que ver con el liberalismo. Una vez más, esta derecha liberal se comporta como otro tentáculo más del sistema, infiltrado en la auténtica derecha para destruirla también desde dentro. Por eso hemos de ser conscientes, y con esto termino, de que esto es política de régimen. No es política de la izquierda, es política del régimen desde hace 40 años. Por eso es tan importante identificarla y entenderla. entender que solo tumbando al régimen tumbaremos este lavado de cerebro contra nuestros propios hijos. ¿Queréis comentar algo más antes de acabar esta primera parte del debate? No, bueno, yo comentar lo que dijo Irene Montero, que me parece bastante curioso, aquello de que los hijos de los padres y madres machistas tienen el derecho a una educación en el feminismo. Sí. Esto de padres y madres machistas está abierto a cualquier... Esto es como el delito de odio, ¿no? Está abierto a interpretación. Porque para lo que Irene Montero a lo mejor es machista, para mí no lo es. Que un señor me abra la puerta de la, cuando yo voy a salir de un establecimiento, por ejemplo, a mí no me parece machista. A ella sí. Entonces, esto está abierto a interpretación. Así que cualquier cosa de esta gente me puede, me parece que ya es poco para sorprenderte. Y luego, sobre la señorita esta de diversidad racial, recuerdo, porque yo soy de aquí de Alicante, que se puso muy, muy, muy enfadada cuando en una fiesta tradicional de aquí de Alcoy, pues hay un rey mago, pues que es, pues lo pintan de color negro. Pues se puso como una energúmena diciendo que le parecía discriminación y que la discriminación no puede confundirse con acciones culturales. Bueno, esta señora lo que quiere es prohibir que la gente se vista de, pues, de negro. Quiere prohibir que la gente se vista de negro. Yo recuerdo que esta iniciativa, creo que en 24 horas, gente de Alcoy recogió como 9.000 firmas en contra de lo que decía esta señora. Entonces, si un niño se viste de chino, ¿también lo vamos a discriminar? O sea, ¿eso también es discriminatorio? O sí. Si se viste de, yo qué sé, de pastorcito en un Belén, ¿también es discriminatorio? Es que me parece que estamos dándole la vuelta de tuerca a la vuelta de tuerca. Y luego, que exista una directora de diversidad racial, pues no se supone que las razas no existen. Es que en sí ya es contradictorio y me parece ya que es ridículo. Las políticas de este nuevo gobierno es ridículo. Pero bueno, forman parte de eso que tú has dicho, Miguel. No se trata de comunismo, se trata de un régimen del 78, que esto no va a acabar hasta que este régimen o este sistema caiga definitivamente. Y acabo. Sí, de hecho, los comunistas, que fueron los primeros que implantaron estas medidas después de 1917, pero también fueron los primeros que dieron marcha atrás cuando Stalin vio que toda esta ingeniería social era súper negativa para la sociedad, dio marcha atrás, la eliminó, y a partir del año 45 todos los regímenes comunistas rechazaban de pleno toda esta ingeniería social porque la veían, con razón, como una especie de degeneración capitalista, que realmente es lo que es. Por eso ultracapitalistas como George Soros, Goldman Sachs o el Banco Santander patrocinan también toda esta agenda. Lo que decías de Irene Montero, pues sí, Noelia, lo que tú decías, sino Irene Montero, ¿cómo va a adivinar qué padre es más machista o menos machista? ¿Les va a hacer un cuestionario? ¿Va a enviar un policía a la casa de cada padre para ver el nivel de machismo y así decidir si el niño tiene que ir a esta clase o tiene que ir a esta otra? Es que es absolutamente ridículo. Y lo otro también es que, claro, al poner a esta mujer de raza negra, pues a lo mejor también un asiático se habrá sentido discriminado, o no sé, o un árabe, o un musulmán, o un indígena de Bolivia, porque han puesto a una señora de raza negra y no va una asiática. Es que estos siempre acabamos en el absurdo más absoluto, que es a donde nos van a llevar todos estos dementes. No sé, Alba, si quieres comentar algo antes de terminar. Sí, comentar que el Papa también va a tomar un papel importante este año. Tiene un objetivo, el cual consiste, según dijo, en reconstruir el pacto educativo global para dar forma al futuro de la humanidad, formando individuos que puedan superar la división y cuidar nuestra casa común, hablando de una aldea de educación. Y está presentada de tal forma que parece encajar con los nuevos planes del gobierno actual. Además, el Papa también ha manifestado su creciente preocupación por el medio ambiente y ha apostado por el momento por medidas que lo cuiden, simpatizando con Greta Thunberg. Además, más de una vez se ha hablado en Aquí la Voz de Europa de geoingeniería. Sí, expertos como Patricio Carrasco han demostrado que los términos correctos son manipulación climática y no cambio climático. ¿Por qué? Porque hay un suculento negocio detrás. Con el feminismo ocurre exactamente igual. Pero bueno, no me voy a extender demasiado. El llamamiento mundial será el 14 de mayo. Y curiosamente, el comunicado que hizo el Papa se lleva publicitando desde septiembre del 2019, del año pasado, al menos desde la web oficial de noticias del Vaticano. Es como si todo fuese parte de una agenda bien premeditada, como si todo estuviera programado. Es que es así. Es que es así.

high, higher than before. Volcanic uprise beyond abandoned shores. A pale moon gazes gently up above, bringing light to darkness, bringing hatred to my love. A long forgotten wind, a long forgotten wind has started to blow again. Pues estamos aquí de vuelta y, como os he comentado antes de la pausa, vamos al parte de la invasión de esta semana, así que le paso la palabra a Noelia de Trastámara. Noelia, coméntanos qué has visto esta semana. Bueno, esta semana lo he visto yo y lo ha visto media España, porque me parece que lo más grave o lo que hay que destacar son las declaraciones del ministro, nuevo ministro de Seguridad Social, incluso en inmigración, el señor Escrivá, donde nos dice que España necesitará entre 8 y 9 millones de extranjeros en las próximas 3 décadas. Él alega que no acepta la pasividad del envejecimiento demográfico, por lo que cree que esa entrada de inmigrantes, calcula que unos 200.000 al año, nos vendría muy bien para seguir poder pagar las pensiones, para mano de obra, porque España, según él, necesita mano de obra, y tercero, como, digamos, a paliar ese destrozo demográfico que estamos sufriendo. Yo me hago alguna que otra pregunta. Yo le haría al señor que escriba a los que nos están escuchando la siguiente pregunta. En un país que está ya casi a 4 millones de parados, en un país que, según nos han dicho, dentro de poco será todo el trabajo automatizado o bastante trabajo automatizado, en un país donde tenemos el 50% de nuestros jóvenes en paro, por delante incluso de Grecia, ¿para qué necesitamos 8 o 9 millones de inmigrantes? Pues la respuesta es muy sencilla, la que se me ocurre a mí. Si a vosotros os ocurre algo, me lo comentáis. Es la sustitución de la población, esa es la principal, y la segunda, pues eso, mano de obra barata y nuevos votantes para el Partido Socialista y para el Partido Comunista. O sea, nuevos votantes. Y luego, bueno, si queréis comentar algo sobre esto, compañeros. Sí, sí, es lo que estás comentando. Claramente se está buscando una sustitución étnica de la población española. Es cierto que a corto plazo, como acabas de comentar, Noelia, es ridículo teniendo 3,5 millones de parados, teniendo el mayor paro juvenil de Europa, cuando todos estos inmigrantes lo que hacen es coger trabajos de baja cualificación, que son los que normalmente cogen los jóvenes de un país, en este caso de España, por lo tanto, y desde luego, a corto plazo es absolutamente ridícula la propuesta que ha hecho este señor, que además es de la misma banda de la que hemos hablado antes de la pausa. Son todos estos que están metiéndonos constantemente esta agenda de reducción de la población, con el feminismo radical, con la guerra de sexos, con el aborto, con la ideología de género, y una vez llevan décadas y décadas con esta agenda y consiguen ese objetivo de reducir y de hundir la población, los mismos que hacen eso nos dicen que la solución es importar millones y millones de personas del tercer mundo. Eso es lo que dice este farsante, este tipejo, este ministro de inmigración, que es otro globalista capitalista más. Este señor ha estado en el BBVA, en el Banco de España, en el Banco Central Europeo, en el Banco Internacional de Pagos. Vamos, a mí que me digan que tiene todo esto de comunista. Este señor es un globalista capitalista que quiere importar masivamente inmigrantes como mano de obra para disolver la población autóctona, para destruir nuestra identidad, pero es que tampoco le va a salir. ¿Qué pensiones van a pagar unos inmigrantes del tercer mundo, analfabetos, sin ninguna cualificación, que cobrarán como mucho salarios bajísimos y por lo tanto cotizaciones bajísimas, y que además ya sabemos, porque esto es lineal, que casi el 70% de los inmigrantes no cotizan a la seguridad social. Entonces, ¿cómo dice este demente de traer aquí a 9 millones de inmigrantes de aquí al año 2050? De aquí al 2050 puedes provocar o puedes proponer un plan de recuperación demográfica de la población autóctona, pero no les da la gana hacerlo porque, como dice Noelia, el plan final, la idea final, es cargarse a la población autóctona europea. Al final es que esto lo tenemos que ver, porque es evidente que nunca, nunca jamás llevan a cabo planes de potenciar la natalidad autóctona. Así que este señor, que se meta sus planes por donde les quepa, que ya está bien de tomarnos el pelo. Voy a añadir una declaración que ha hecho este señor, que aparte a mí me asusta bastante, además hablando de todo esto de la ingeniería social, y es que él dice que como España necesita millones de inmigrantes, es algo que habrá que explicar a la sociedad y que educar a la sociedad, es decir, adoctrinarla. Pero hay algo sorprendente que voy a comentar, algo que estoy viendo en Twitter y en todas las redes sociales, algo que hace, iba a decir 5 años, pero te voy a decir menos, hace 2 años, no me hubiera pensado yo que pudiera ni siquiera planteármelo ver en la sociedad. Me refiero en cuanto a las redes sociales. Las redes sociales están inundándose en comentarios tales como quieren sustituirnos étnicamente, esto es el plan Kalergi, esto, frases como esa. Esto hace 1 año o 2 era impensable y ahora lo estoy viendo, la sociedad se está dando cuenta y esto es muy importante y ojalá que sigamos así. Ojalá que la gente empiece a darse cuenta que el fin es sustituirnos y en ningún modo fomentar la familia autóctona, sino destruirla y degenerarla. Y luego, si quiere, ya sigo con otro tema que me parece también muy importante a destacar. Son 3 noticias en una. Se han desarticulado tres organizaciones. Una, han detenido a 40 personas por tráfico de personas, valga la redundancia, en el estrecho de Gibraltar. Estas personas se dedicaban a acoger inmigrantes de las costas marroquíes o de la valla de Ceuta de Marruecos y traspasarlas a España o introducirlas a España de aquí a otros países de Europa, cobrándoles más o menos entre 3.000 y 7.000. 40 personas han sido detenidas. Esto esta misma semana, pero también se ha desarticulado otra organización que abastecía las embarcaciones de redes de inmigración ilegales desde Marruecos a España, dedicadas a ese tráfico de personas. Y luego se ha desarticulado otra banda de mafiosos, otros 30 detenidos en una operación contra el amaño de parejas, de hecho, con inmigrantes. Una red ilegal a nivel internacional que cobraba, o sea, estaba en Sagunto, en Valencia, que regularizaba inmigrantes de origen magrebí. Esta organización contaba con ramificaciones en Marruecos, en Bélgica, en Francia, en Italia. Los máximos responsables son un español y un francés, pero no os equivoquéis, ambos de origen marroquí. Eran propietarios de varias empresas. Esa organización usaban hasta 3 gestorías ubicadas en Sagunto. A través de las empresas y de las gestorías se calcula que habrían obtenido más de 1 millón de euros, pero ahora viene lo mejor. Le cobraban a los inmigrantes hasta 12.000 euros por matrimonio concertado. Yo me pongo aquí a sumar con la calculadora, aunque no hace falta. Entre 3.000 y 7.000 euros cruzar la valla. Luego sumo entre 5 y 12.000 euros un casamiento ficticio. Pues estamos hablando que fácilmente son 15 o 16.000 euros. ¿De dónde saca esta gente todo ese dinero? ¿Son tan pobres como dicen? ¿Huyen de una guerra como dicen? ¿Están subvencionados por vete tú a saber quién para que puedan cruzar a Europa? ¿O no son tan pobres como dicen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad? Y todo esto está saliendo, pero evidentemente estas 3 organizaciones que han sido detenidas con más de 100 de personas no ha salido en los medios de comunicación. Apenas se ha escuchado nada ni va a salir. ¿Por qué? Porque evidentemente no interesa que se demuestre que todo esto de entrada, la entrada masiva de inmigrantes ilegales, es un negocio en mayúsculas. No solo un negocio para las mafias, sino que ayuda a ese plan establecido de destruir las naciones europeas y la identidad europea. Está claro que no lo pagan ellos, eso se lo paga el Soros de turno o la ONG de turno. Ellos no pagan nada, no tienen ni de broma todo ese dinero. Siempre nos dicen, no, es que pueden pagarlo porque son la gente más preparada de su país, que son los que vienen. Vamos, yo me río de que vienen los más preparados y me río yo de que todas las mujeres marroquíes que me cruzo en mi ciudad todos los días, que lo siento mucho, pero son evidentemente analfabetas, se les ve que no tienen ninguna formación, ninguna preparación de ningún tipo. Entiendo que sus maridos eran más o menos igual, y a mí que no me expliquen que esta gente son los más preparados de Marruecos. Seguro que en Marruecos hay gente universitaria, de clase media alta, occidentalizada, que sí que tiene una formación, pero esos no vienen aquí, se irán a Francia o a Estados Unidos, pero ni de broma los que están viniendo aquí son los más preparados ni nos van a pagar ninguna pensión, ¿ya? Y termino, Noelia, enseguida y te paso la palabra. Y luego, Alba, lo que decías antes sí que es una buena noticia, que la gente va reaccionando en redes sociales. Yo siempre animo a que leamos las noticias, como la de este señor, del ministro, que bajemos a los comentarios, porque es brutal, es increíble cómo el 99% de los comentarios están en contra de las propuestas del ministro, de quien sea, de seguir importando inmigrantes por millones. La gente ya va entendiendo lo que pasa. Es cierto que en muy poco tiempo ha habido un cambio de mentalidad muy fuerte y tenemos que seguir presionando para que eso continúe. No sé si, Noelia, si querías comentar algo antes de pasarle la palabra a Alba. Sí, nada más por dar un broche así un poquitín de esperanza. Yo considero que la población española, bien por historia, bien por sangre, por raza, llamadlo como queráis, está menos propensa a soportar este tipo de inmigración y las consecuencias de este tipo de inmigración. Situaciones como, por ejemplo, que estamos viendo en Suecia o en Francia o en Alemania, que la sociedad le está costando muchísimo más reaccionar. Veo que en España estamos reaccionando mucho más pronto, estamos despertando mucho más pronto, y eso, bueno, por dar una nota positiva, dado que he visto toda la reacción en redes sociales, a mí me da un puntito de esperanza y quiero trasladarlo a todos los oyentes. Alba, ahora sí, te toca. Gracias. Respecto al tema de los niños y el Estado, me llamó la atención que uno de los educadores entrevistados en relación con el tema, precisamente explica que muchas de las niñas acogidas en centros de protección caen en estas redes porque han tenido una iniciación sexual prematura. Una pregunta, ¿acaso estas charlas de ideología de género no resultarían incómodas y avasallantes? No sé, ¿no resultarían demasiado tempranas? Supongamos que hablamos de prepúberes adolescentes. No todos crecen al mismo ritmo. ¿Por qué no les dejan la opción de elegir cuando tengan iniciativa propia? Y además, otro educador dice que por más que eleven informes y redacten cada caso y demás, textualmente, no vemos que se haga nada, dicen. No se hace nada. Están corrompiendo a los niños y no se hace nada. Se prefiere invertir tiempo y dinero en comenzar una lucha de sexos. Supongo que los niños no son importantes. Supongo que tal y como se plantea la situación, una mujer adulta es más indefensa y está peor capacitada que un bebé. Yo me siento insultada. Pero, al margen de mi opinión personal, recientemente en It Magazine, Mario Díaz publicó un artículo que además explica muy bien la indefensión en la que se encuentran las niñas. Invito a que leáis el artículo que ha escrito mi compañero porque es tan crudo como directo. Una pregunta, Miguel, esto si quieres luego lo cortas en la edición. No sé si se me permite leer un par de párrafos que son muy reveladores. Sí, claro, adelante. Sí, pues voy a ello. Dice así: ¿en serio la Fiscalía va a investigar? La misma Fiscalía cuya máxima representante, exministra de Justicia saliente, se mondaba de la risa contando la anécdota de los jueces y fiscales del Supremo con menores de edad en Cartagena de Indias, singular destino de prostitución infantil. Esa Dolores Delgado que opina que montar una agencia de prostitutas para obtener información vaginal es éxito garantizado, ¿es la que va a investigar el destino de todas esas pobres niñas? ¿O la va a investigar la Fiscalía del sórdido fiscal Javier Zaragoza Aguado, bajo cuyo mando en la Audiencia Nacional se destruyó una denuncia de los horribles crímenes que Cote Cabezudo cometía sobre menores senegalesas, destapado por Melchor Miralles, en su etapa al frente del portal Sin Filtros? qué casualidad que Javier Zaragoza fuera uno de esos fiscales que viajaban de Papua a Cartagena de Indias por cortesía del Consejo General del Poder Judicial a costa de todos los contribuyentes. ¿No les parece? ¿No creen que ha llegado el momento de que la ciudadanía, digamos, basta? ¿No sienten que el hedor es ya irrespirable? Yo optaré por no hablar, bueno, hasta aquí los párrafos del artículo, optaré por no hablar al respecto de terceras personas porque hay procesos judiciales en marcha y prefiero respetar la confianza que se ha depositado en mí. Además, de aquí en adelante publicaremos más información sobre casos similares donde los menores son siempre víctimas y un producto. Yo ya tengo reportajes pendientes y cosas guardadas en un cajón. Poco a poco iremos informando desde la revista. Sí, para terminar, pues el tema que estamos hablando programa tras programa, los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, que me imagino que también estarán estos centros de alguna forma metidos en todo este tema del que estamos hablando. Se ha publicado esta semana que los centros de MENAs de Valencia y de Alicante están al borde del colapso y con estas noticias que nos comenta Noelia de que siguen entrando inmigrantes por todas partes, pues esto es inevitable que vaya más mientras el reino de Marruecos sigue mirando hacia otro lado y nadie sabe qué es lo que hace con los millones y millones que le damos. No sé, me imagino que su multimillonario rey armarse, comprarse más palacios y más coches, pero desde luego controlar la inmigración ilegal no parece que lo esté haciendo para nada. No sé, Noelia, estamos terminando, si quieres añadir algo más antes de acabar. Bueno, yo igual que he dado un mensaje de esperanza con el tema de la inmigración y la sociedad, el tema de la corrupción de menores y los abusos y demás en los centros de menores, no estoy tan esperanzada de que llegue a buen puerto porque el Poder Judicial ya sabéis que está en manos del Gobierno y no va a llegar a nada. Ojalá que se destape todo. Yo llevo mucho tiempo preguntándome por qué le quitaban los niños a la gente en la Junta de Andalucía y en otras comunidades autónomas y ahora veo el porqué. Esto, desde luego, no interesa que salga y siento mucho ser tan agorera, pero como digo, este proceso judicial no va a llegar a nada. Ojalá me equivoque. Nada más, Miguel, por hoy. Pues lo veremos pronto. Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por tu trabajo. Hasta la semana que viene, Noelia. Hasta la semana que viene. Un placer, como siempre. Y Alba Lovera, también, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Alba, un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias por contar conmigo una semana más, compañeros. Igualmente, un placer luchar codo con codo con los mejores, con una contrainformación firme. Gracias. Gracias a ti, Alba. Con esto terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa sigue. Un breve descanso y continuamos. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues empezamos y vamos con la sección de enigmas y misterios de la historia de cada semana que nos trae nuestro compañero Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. Pues nada, una semana más aquí estamos. Pues como siempre, Enrique, coméntanos qué aniversario, qué hecho histórico vamos a recordar esta semana. Bueno, pues esta semana pasada se ha producido el aniversario de lo que fue la tormenta del desierto. Para los que no lo sepan, fue la denominada Primera Guerra del Golfo, que tuvo lugar en 1991. vamos a analizar un poquito cómo fue esto, ¿no? Oficialmente, esta guerra dio comienzo por la invasión por parte de Irak del Emirato Árabe de Kuwait el día 2 de agosto de 1990. Este emirato es una vieja reclamación territorial que tenía Irak desde la independencia, desde que le dio la independencia los ingleses en 1961. Era en realidad un territorio que había pertenecido a la misma zona cuando esto estaba bajo el Imperio Otomano, estaba dentro de la misma región, y étnicamente son los mismos que los iraquíes, no así como Irak, que son persas. Estos son árabes igual que los iraquíes, ¿no? Lo cierto es que había mantenido Irak una guerra contra Irak durante 8 años, de 1980 a 1988, y este país se había convertido en una amenaza porque estaba ocioso desde hacía 2 años y tenía el mayor ejército de esa zona, y según algunos analistas lo podían considerar el cuarto ejército del mundo. A mí me parece mucho decir esto, pero bueno, aún así contaba con un ejército permanente de 545.000 soldados, 4.500 blindados, 700 aviones de combate. Irak había protegido a Kuwait de un posible ataque iraní durante la guerra, Kuwait le había ofrecido créditos para financiar esta guerra con Irán, que le reclamó una vez terminado. Estos créditos ascendían a unos 40.000 millones de dólares más 3.000 de intereses anuales. Se intentó negociar por parte de Saddam Hussein, y a la vez hizo una reclamación a Kuwait sobre un yacimiento petrolífero de Rumayalak, que está en la frontera entre los dos países, y que denunciaba a Irak que estaba Kuwait estaba perforando de forma transversal, pinchando, digamos, la bolsa que estaba en territorio iraquí. Vamos, que directamente le estaba robando el petróleo. A esto se sumaba que el precio del petróleo había bajado mucho. Kuwait se había negado a rebajar la producción petrolífera. Y Irak le reclamaba que parara la producción para que pudiera subir un poco el precio del petróleo, porque eran los únicos ingresos que tenía. Todos estos motivos, la no condonación de la deuda, la reclamación del territorio, la acusación del robo del petróleo, motivaron una huida hacia adelante por parte de Irak. Bien es cierto que se produce una situación un tanto curiosa. El 25 de julio de 1990, la embajadora de Estados Unidos, April Glaspie, había solicitado una reunión con Saddam Hussein. Decía que tenía un mensaje urgente del presidente. Entonces, creo que era George Bush padre. Le dijo literalmente: tengo instrucciones directas del presidente Bush para intentar mejorar nuestras relaciones con Irak. No tenemos la intención de tomar partido en los conflictos entre árabes como el conflicto con Kuwait. La cuestión kuwaití no tiene nada que ver con América. Esto me suena a mí. Lo que le estaba diciendo literalmente es que Estados Unidos no tomaría partido si Irak atacaba a Kuwait. Esto me suena a mí una especie de Pearl Harbor, o sea, una trampa para que realmente pudiera producirse este ataque y así poder aplastar a este país, ni más ni menos. ¿Quién se beneficiaba de esto? Pues seguramente el único país que se sentía amenazado por este potente ejército era el país de Israel. Recordemos que ya el 9 de junio de 1981, cuando Irak estaba en plena guerra contra Irán, una escuadrilla de aviones israelíes, sin previo aviso ni nada, bombardearon una central nuclear en construcción a 30 kilómetros de Bagdad, alegando que podían enriquecer uranio para fabricar una bomba atómica. Este ataque fue condenado por Estados Unidos, en la ONU y por toda la ONU, pero, como siempre, mucho ladrar, pero es Israel, no pasó absolutamente nada. El caso es que, sea como fueran los motivos, Irak invadió Kuwait el 2 de agosto de 1990 y concluyó su ocupación en 2 días. O sea, fue casi fue un desfile militar, porque solo hubo resistencia en el Palacio Real, uno de los hermanastros del jeque, que había huido a Arabia Saudí, que ahí aguantó lo que pudo y ya está. Inmediatamente la ONU emitió una resolución, la 660, instando a Irak a abandonar el Emirato Árabe y volver a su territorio o se le aplicaría la fuerza para conseguirlo. Estados Unidos rápidamente movilizó tropas hacia Arabia Saudí, su aliado en la zona, y se iniciaron contactos para crear una gran coalición internacional en defensa del Emirato Petrolero, que en realidad era, vamos, esto era en defensa de la libertad. Yo me acuerdo cuando lo explicaba en el telediario, por la libertad del pueblo y tal, en realidad Kuwait era un estado feudal y como tal funcionaba el chiringuito del jeque de turno, pero bueno, y aquí la libertad la consideramos como nos da la gana. Pero claro, Irak, Kuwait tenía mucho petróleo. Estados Unidos logró que se sumara a la coalición otros 33 países, de ellos 7 países árabes, y entre los 33 estaba España. Recuerdo cómo el señor presidente del gobierno, el socialista Felipe González, afirmaba que España solo proporcionaría apoyo logístico y que era un mandato de la ONU defender a Kuwait. Quien no estuvo en la coalición fue Israel, porque podía haber provocado más rechazo que afinidades si hubiera participado. Durante los meses sucesivos a la invasión, se sucedieron resoluciones de la ONU. El 6 de agosto, la 661, que imponía sanciones económicas. El 25 de agosto, la 665, que imponía el embargo marítimo. Un mes después, la 670, que imponía el embargo aéreo. Y ya el 29 de noviembre de 1990, la 678, que autorizaba el empleo de la fuerza. Esto era de las pocas ocasiones que en realidad la ONU ha tomado una determinación como tal. Los aliados movilizaron un imponente ejército del 80% lógicamente americano, un ejército de 600.000 hombres, 4.000 carros blindados, 3.700 sistemas de artillería y de misiles, 2.000 aviones y 100 buques de guerra. El 17 de enero de 1991 se produjo el primer ataque aéreo sobre Irak, lanzando más de 100 misiles Tomahawk sobre objetivos militares y políticos. Durante algo más de un mes solo realizaron ataques aéreos y de misiles a gran escala, desmantelando la mayoría de las instalaciones enemigas. Se calcula que habían fracturado el ejército más de un 30%, eliminado la resistencia iraquí en más de un 30%. Irak intentó una jugada que no le salió bien, que fue bombardear con misiles Scud Israel. Lo consiguió con la intención de que Israel entrara en guerra y esto provocara que otros países árabes le echaran una mano. Israel ahí se la guardó y diría, bueno, yo me tomo la venganza, es un plazo que me sirve frío, que así fue lo que hizo, ¿no? Lo que hizo fue Estados Unidos fue desplegar baterías de misiles Patriot para proteger a Israel, y lo mismo sucedió con Arabia Saudí, donde también Irak mandó en concreto 46 misiles, donde la mayoría cayeron sobre Riad, provocando numerosos muertos. Uno de ellos cayó en el cuartel general americano y murieron 25 soldados americanos y hubo 30 y tantos heridos. O sea que ahí la cosa fue bastante seria. Luego se discutió mucho sobre la eficacia de los misiles Scud americanos, pero bueno, todavía siguen funcionando, con lo cual muy malos no serán. La operación terrestre se denominó Sable del Desierto y se inició el 20 de febrero, poco más de un mes después de haber iniciado el ataque. A mí, personalmente, debo decir que me defraudó la poca resistencia del ejército iraquí, porque en principio era mucho más potente que lo que después demostró en el campo de batalla. En palabras del general Norman Schwarzkopf, fue como atravesar mantequilla con un cuchillo. Solo hubo una batalla digna de este nombre. Fue la denominada 73 Este, cuando los americanos se encontraron con la división Tawakalna de la Guardia Republicana, que contaba con 3.000 blindados y estaban en plena retirada. El combate duró 6 horas, y debo destacar que 9 M1 Abrams y 2 Bradley destruyeron 300 blindados iraquíes T-72 y T-80. En otra ocasión, embolsaron directamente y se le rindieron a los americanos de golpe 100.000 soldados iraquíes. 100.000, o sea, yo creo que tuvieron hasta problemas logísticos para poder controlar a toda esta masa de gente, ¿no? La guerra concluyó con la rendición de Irak el 28 de febrero y se firmó el armisticio el 3 de marzo, aceptando las imposiciones de la ONU sobre el país. Los franceses ya solo se encontraban, la división francesa, a 160 kilómetros de Bagdad, para que nos demos cuenta de la rapidez con la que se movieron los aliados. En 8 días habían tomado prácticamente el país. Pero es curioso, a mí me chocó también que no se derrocara a Saddam. Se le mantuvo y se mantuvo Irak como si fuera un protectorado, con un severísimo embargo sobre el petróleo, que beneficiaba, lógicamente, a los aliados árabes que participaban en la coalición, que eran productores de petróleo. Y también Israel se quitó a su mayor enemigo por proximidad y capacidad, ¿no? Cuando ya Saddam Hussein no fue útil, se inició la Segunda Guerra del Golfo, alegando que poseía depósitos químicos y que ayudaba a los terroristas islámicos, para nada probado, que concluyó con la ejecución de Saddam Hussein el 30 de diciembre de 2006. En la Primera Guerra del Golfo costó más de 25.000 muertos por la parte iraquí y 1.200 kuwaitíes. Por parte aliada, 378 muertos y 1.000 heridos. Se desconoce el número de víctimas civiles de los ataques producidos por los misiles Scud iraquíes. Hay de suponer que, si no lo han dicho, no serían pocos, precisamente. España, como he dicho, participó, y la participación española consistió en el envío de la fragata Santa María y de las corbetas Descubierta y Atrevida. Estos iban, en teoría, en misión de protección, pero realmente lo que se produjeron fueron misiones de escolta de las unidades navales de portaaviones americanas. Posteriormente, la fragata Santa María fue relevada por la fragata Numancia, donde el 24 de diciembre de 1990 actuó la cantante Marta Sánchez con su grupo Olé Olé, interpretando la canción Soldados del Amor, un título muy propicio para este tema, en un festival organizado al más puro estilo americano, en dicha fragata, donde no faltó ni el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra. También fue importantísimo el apoyo de España con la cesión de las bases americanas, donde pasó pues posiblemente el 60% del material aéreo americano hacia la zona, y las misiones de escolta que realizaron los buques españoles por el Mediterráneo, ayudando al bloqueo que se le mantenía a Irak. Este es el resumen sobre estos hechos. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Miguel. Muy rápidamente, es cierto que no derrocaron a Saddam Hussein, que continuó en su puesto, pero sí que se impuso a Irak un embargo y un bloqueo económico que durante los años 90 provocó la muerte de cientos de miles de personas, y entre ellas muchos niños, pero Saddam Hussein continuó ahí. George Bush padre no llegó a derrocarle, y vete a saber, es posible que ese fuera el motivo de que no repitiera como presidente. Es muy raro que un presidente de Estados Unidos esté solo el primer mandato, esté solo 4 años, y fue el caso de George Bush padre. Quizá este hombre pues no obedeció del todo las órdenes del amo israelí como a este le hubiera gustado. A lo mejor es posible que esa embajadora que tú has comentado antes, que le dijo a Saddam Hussein que ellos no intervendrían, pues vete a saber si era verdad en un principio, y George Bush no quería meterse ahí y luego fue forzado por el lobby israelí. La verdad es que no lo sé. Lo que sí que hubo en la guerra de Irak, y con esto terminamos, fue pues lo de siempre, la propaganda de guerra y la desinformación de siempre, con 2 episodios, uno el de los famosos niños en las incubadoras de Irak, que fue uno de los motivos que justificó la guerra. Acusaron estos globalistas, mundialistas, a Irak, falsamente, a los iraquíes, de matar a unos niños, a unos bebés que estaban en unas incubadoras. Era mentira, era propaganda de guerra. Y luego también la invasión de Irak de las tropas norteamericanas se hizo principalmente a través de Arabia Saudí, y si no me equivoco fue también con mentiras. Estados Unidos presentó fotos falsas a los saudíes de supuestas tropas iraquíes que iban a invadir Arabia Saudí, pero era también mentira, era una excusa de Estados Unidos, una justificación para utilizar Arabia Saudí como una base para atacar Irak. Como siempre y como se dice, Enrique, la primera víctima de las guerras es la verdad. Correcto, así es, Miguel. De hecho, bueno, los iraquíes sí invadieron una ciudad de Arabia Saudí, una que estaba limítrofe a Kuwait, y la tomaron muy rápidamente, además, al poco de iniciarse las operaciones terrestres americanas, lo cual les dio un buen susto. Pero fue nada, fue un flash. Pero sí que se movieron ahí. Así que nada, pues bien. Yo, por mi parte, pues recalcar siempre que estas guerras, lo que tú has dicho, lo de que la verdad es lo primero que desaparece en una guerra, pero en una guerra también siempre hay que mirar a quién ha sido el principal beneficiado. Y el principal beneficiado, porque esta guerra es el germen de todo lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio, toda la inestabilidad que hay en todos estos países, esta guerra solo ha habido un enorme beneficiado, que es el Estado de Israel, porque se ha quitado un montón de posibles enemigos alrededor suyo que los están desmantelando o bien están en guerra, en una guerra civil como tal. Exactamente, en eso estamos de acuerdo los dos. Pues nada más, Enrique Lemus, agradecerte tu trabajo en cada programa y, como siempre, emplazarte a la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, buenas noches. Pues con esto terminamos el programa de esta semana. Como os he comentado en la introducción, ha sido un poco más corto de lo habitual, pero no por eso la intensidad y la fuerza de nuestro mensaje y de nuestras denuncias ha sido menor que en otros programas. Al contrario, este gobierno nos va a dar razones y muchos motivos para que seamos cada vez más radicales, más directos y más cañeros en nuestro mensaje y en nuestras denuncias de sus políticas antisociales y antinacionales. Como siempre, deciros que podéis localizarnos en nuestro canal iVoox, donde están todos nuestros programas, podéis ver nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube y podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y escribirnos a nuestro correo electrónico alde.televisión@gmail.com. Nada más, esto ha sido, como siempre, aquí La Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. Un saludo a todos. For the sake of the aliens, the unsoldiers died, longing their our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute Morgen bin, lass wieder auf dieser Fahne. Unsere Söhne kannst du noch mal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoici les champs de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, en toute ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa.